días, mi amor. Buenos días, corazón. Le doy gracias a la vida. Le doy gracias al universo. Buenos días, mi amor. Buenos días, corazón. Ser la madre de mis hijos, vas a ser la madre de mis hijos. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Buenos días, mi amor. Buenos días, corazón. Vas a ser la madre de mis hijos. Vas a ser la madre de mis hijos. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Y cuando yo te amo, yo te amo, yo te amo bien. Porque yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero amar. Cuando yo te amo, yo te amo, yo te amo bien. Porque yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Gracias a la vida que te encontré. Gracias a la vida.